Nena, no te pongas brava, porque yo sea parrandero. Mira que en una parranda me muraste amor sincero. Por eso es que no hay razón para que digas de mí que por el vicio de ron yo me he olvidado de ti. Cuando te conocí, yo estaba tomando ron y cantaba para ti esta pequeña canción. Y de ahora en adelante te voy a tener presente, a ti mi linda mujer que acabo de conocerte. No te conocía, nena, tomaba marrón, hombre, y siempre amanecía cantando con mi acordeón. Por eso es que me da rabia que ahora que vives conmigo tú me dices que te agravia mi parranda y mis amigos. Nena, pórtate mejor, y así no me largaré, entonces con gran dolor esta canción cantaré.